visto y no visto. Solo hasta el 31 de agosto, ofertas increíbles para los más rápidos. Vestidos, blusas, pantalones y faldas, 15 euros. Visto y no visto. Bolsos, 18 euros. Visto y no visto. Operación visto y no visto en El Corte Inglés. Solo hasta el 31 de agosto. Vamos a ir presentando la programación hasta que nos centremos ya en el partido del Atlético de Madrid. Aparte de tiempo de juego, el partido de las 12 es el programa que todas las noches a las 12, 11 en Canarias y 11 y media los domingos. ¿Sí? Es el partido de las 12, ¿sí? Presentado por Juan Antonio Alcalá, de lunes a jueves y de viernes a domingo por Joseba Larrañaga. Hola a los dos, hola Alcalá, hola Joseba. Hola, hola Paco, hola, hola. Que también se han venido. Que también nos hemos venido. ¿Y para qué habéis venido? Le estaba contando. Aparte para ponernos nerviosos. Que hable Joseba de verdad, porque se lo estaba contando al Evangelio. Yo que estoy emocionado. Es que he escuchado el arranque, me parece un momento histórico de la radio. Es que te he estado viendo desde aquí el inicio, tiempo de juego, cadena COPE, de nuevo Paco. De verdad, no es una frase, es que estoy emocionado, es que hable Joseba. ¿En serio? Yo estoy viendo mensajes de amigos muy emocionados. Hay uno que es que no lo quiero leer porque es que me hace llorar directamente. Pues yo estoy sorprendido para mal. ¿Sí? Contigo, Pepe, contigo. Vas, por la homilía. Llevo 3 semanas oyendo que esto iba a ser Pearl Harbor, más o menos. Y al final has dicho 4 cosillas para nada. Sí, ¿verdad? Mejor así. No te lo va a tener en cuenta. Mejor así. Espectacular, sí, la verdad es que nos ha puesto la piel de gallina y uno de la garganta. Nada, pues simplemente intentar estar. Por cierto, déjame estar a vuestra altura ya nos vale, Joseba. Déjame decir que el postre del programa de las 12, del partido de las 12. Lo va a poner aquí el amigo Pepe. Vuelve a las andadas. ¿Ah, sí? Si regresamos hoy a las 12. El domingo con unos versitos y entre semana el domingo con sus reflexiones. Aquello de los versitos. Los ripios, sí. Más que sí, versos, son ripios, ¿no? Sí, señor. No son cosas rimadas, nada más. Tonterías, van a... Pero hoy ya metéis ya el Sanedrín de Barcelona, por ejemplo, a hablar de Ibrahimovic. Sí, vamos a presentar algunos de los comentaristas que van a hablar básicamente de la actualidad del Real Madrid. Vamos a meter a casi todos los de Barcelona, porque hay que hablar de Ibrahimovic, evidentemente, de qué pasa con él. Presume, o sea, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, estará Tomás Guas, evidentemente. Hablaremos con Eduardo Inda, el director del Marca, hablaremos con el director de Tiempo de Juego, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Me estoy mojando. Iremos también presentando, sobre todo a la gente que se ha quedado de la COPE escuchando la nueva programación, las voces nuevas que van a tener, que se complementarán evidentemente con un montón de compañeros que se quedan aquí y cuyo papel en este comienzo de andadura para nosotros ha sido... Pero bueno, que son las mismas, o sea, la gente que los oyentes, los que se vienen de la cadena SER y los históricos de la cadena COPE, los que escuchen, la gente que escuchen el Tiempo de Juego, es la que van a escuchar, somos lo mismo, unos van antes, otros van después en la medianoche, los de Tiempo de Juego, luego por la noche en el resumen de la jornada, a las 12, y por cierto Paco, déjame decirlo, que me han llegado muchos mensajes de gente en Canarias, el partido de las 12 tiene que llamarse así, evidentemente el partido de las 11... Un recuerdo muy cariñoso para la gente de las 7 Islas Canarias es el partido de las 11 en las Islas Canarias. Un brazo. Bueno, pues a las 12 estos dos. A las 8 y media Rubén Martín, dentro de la linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Rubén, que la verdad estos días casi no tiene trabajo. Hoy hace un partido, mañana otro, el domingo otro y el lunes otro. Y además quiere hacer la vuelta y además el programa de las 8 y media. ¿Con todo eso te ha dado tiempo a pensar algo de las 8 y media? Sí, lo tengo todo planeado. Se lo está contando Antoñito por la tarde. Bueno, tío, yo a mí me ha contado una cosa que es espectacular. Sí, pero vais a tener que esperar también, ¿eh? Hasta el lunes, a las 8 y media, la linterna. O sea que no tiene nada pensado, vale. Y a las 2 y media, en la palestra, con Nacho Villa. Como siempre, no perdemos las buenas costumbres. José Luis Corrochano. Fichaje, flamante fichaje que viene de Onda Cero. Este es nuevo. Y al que te quiere todo el mundo, macho. Algo raro tiene que haber. Hola, Paco. Tú tienes algo raro porque todo el mundo habla bien de ti. Hola, Tiempo de Juego. La COPE, hay que decir que es un privilegio estar hoy aquí. Eso es lo primero que hay que decir, que es un espectáculo. Yo no os había visto nunca en vivo y en directo. Y es posible que no lo vuelva a hacer más. Eso está claro. No, pero ha estado genial. Bueno, a las 2:30, de 2:30 a 3:30, de lunes a viernes. Hay programación local. Hay 15 minutos de programación nacional, o algo parecido, de 2:30 a 3:45, y 3:45, con más cariño, más mimo y más atención, toda la gente de las grandes ciudades y de las pequeñas va a contar lo que saben de sus equipos y todo eso. Y solo una cosita que a mí me hace mucha ilusión, el nombre es de Guas, yo le propuse una idea y él ha puesto el nombre, y a mí me gusta mucho, para hacer una cosa que se llama el Aguanís, que tú no sabías porque yo no te había dicho nada, ¿no? Y va a hacer una cosa que se llama el Aguanís y que va a cerrar todos los días el programa. Y bueno, si lo hace Guas, suena. Estará bien hecho. Estará bien hecho. Bueno, estos en la noche van a hacer el reto, que tampoco sé lo que es. O sea que yo voy a estar entretenido. Ahí luego los sábados de 2:30 a 3 de la tarde, de 2:30 a 3, es programación nacional, avance de lo que viene en el día, que completaréis vosotros y empezamos mañana. 3 para las 8, seguimos presentando a la familia. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en la COPE.